Mira, la situación, sí, es verdad lo que estás diciendo de que Bodegas Argentina larga un pronóstico de cosecha, creemos que es erróneo, pero malicioso, porque la cosecha viene con una merma muy importante del 30%, y bueno, y el comunicado que sacaron ellos es que la cosecha venía similar al año pasado, uh-huh. Y creemos que viene con mucha merma, y bueno, al decir que la cosecha es igual... nos mantienen pisado el precio de la uva y del vino a los productores. Y con el tema de la COVID, bueno, nosotros estamos con un rechazo total, pidiendo la derogación de la ley porque no se cumplió con el PEVI, con el Plan Estratégico Vitivinícola de la COVID, que solo si benefició a unas grandes bodegueras, a una parte de la industria, y los productores en los 10 años del PEVI, cada vez hay más quebranto, ¿no? Entonces pedimos la derogación, o sea, que la saquen la COVID, y porque nunca nos hemos podido sentar los productores, no hemos tenido una silla en ese directorio que tienen. Y bueno, ahora vemos que la lucha no es por mejorar el PEVI, o sea, el plan, sino a ver quién se sienta en la mesa, si se sienta la Unión Vitivinícola o si se ahora pelea Bodegas Argentina para sentarse ellos, pero el productor nunca tiene participación y siempre se ve perjudicado, ¿no?, por estas corporaciones. Claro, y en este sentido, uno piensa desde afuera, sin conocer los detalles, uno escucha, bueno, les vamos a dar 1.200 millones de pesos, les vamos a dar 3.000 millones de pesos, se habla de un montón de dinero, ¿a ustedes les llega algo de esa plata? Ah, te explico, le vamos a dar, que se escuche en las ciudades, al productor nunca le dan, le regalan. Lo de este año es un préstamo que se devuelve, el productor lo devuelve hasta el último centavo, y es para cosecha de acarreo, no es que nos compren uva ni nada. Claro. Y a ver, el peor problema que tenemos es que el precio de la uva no tiene valor. O sea, estamos a unos valores del año menores al año 2016. Para decirte un precio, el vino tinto en el año 2016 estaba a 12 pesos el litro de vino tinto genérico, y hoy en día está entre 8 y 9 pesos financiado a 6 meses. O sea, estamos hablando 4 años después con una inflación del 50% por año, con unos insumos dolarizados, entonces que estamos gastando, que el costo es más alto que la ganancia, entonces el quebranto es generalizado y bueno, no se puede seguir. Y por ende tampoco podemos pagar bien el tacho de la uva, o sea que es una cadena que se está cayendo el cosechador porque el tacho no se puede pagar porque nosotros no nos pagan la uva, en las uvas tintas no tenemos precio, y eso también se transmite a los pueblos o a las ciudades del campo, donde un herrero tampoco trabaja, pues no podemos llevar a arreglar un arado, no podemos comprar una herramienta, se termina muriendo las ciudades rurales. O sea que, a ver, si corríjame si estoy muy equivocado, pero entonces con el Estado mendocino ha estado poniendo plata para darle a los grandes bodegueros la compra de vino que se hizo el año pasado, todo esto, aumentando la concentración y arruinando aún más a los pequeños productores. Mira, creo que estás hablando del programa de compra de vino, de ese sobrestock que se habló. Uh-huh. Bueno, no hubo ventas grandes con ese programa, ese proyecto que tuvo el gobierno, no se vendió mucha uva. ¿Por qué? Porque creemos y le estamos poniendo mucho apoyo al nuevo presidente del INB, porque creemos que el sobrestock que existía no es el real, que no existe o existe menos de lo que se decía, que el consumo per cápita es mayor que el que se decía. Y bueno, y creo que el nuevo presidente Martín Hinojosa está viendo todos esos temas y bueno, está haciendo anuncios. Uh-huh. O sea, esperamos que los números sean reales y bueno, y poder a ver si... el gobierno no es que está poniendo tanta plata, o sea, trata de poner unos parches porque en realidad la cadena comercial, yo te estoy hablando de un precio de vino de 8 o 9 pesos y el consumidor va y lo paga no menos de 100, claro. O sea que acá estamos cortando por el productor. O sea, siempre el productor es el que lo estamos achacando y estamos manteniéndole el precio de abajo cuando todos los insumos suben. Claro. Y bueno, y después el margen que hablan de precio, entre que va a ver si sube de 8 a 9, de 10, el rango que se está moviendo el precio es muy bajo, o sea, el rango entre 8 y 9 y 10, y tendríamos que estar hablando entre 15 y 6 y 7, ¿me entendés? Claro. O sea, se ha puesto una base muy baja y bueno, no nos sirve, o sea, estamos muy lejos de la realidad. Ustedes están anunciando medidas, van a realizar algunas acciones, ¿no? Sí. Ya directamente anoche tuve una reunión en Costa de Araujo, con referente de Costa de Araujo, Nueva California, bueno, toda la zona allá de La Valle, gente de San Martín. Y bueno, el día va a ser el sábado 7 a las 7 de la mañana, en la acceso este, entre el Chimba y el Costa Canal, y la idea es hacer un contradesayuno, o sea, mientras las grandes corporaciones, los grandes industriales de la viticultura desayunan en el Hayat, nosotros vamos a desayunar en una ruta porque muchos de los productores ni siquiera pueden llegar a la fiesta de la vendimia, ¿no? La verdad que sí. Desde el gobierno provincial los han atendido, los han llamado, tienen prevista alguna reunión, algo. Personalmente he estado hablando, porque todavía el proyecto de este año que nombraste recién, de los 1.200 millones, eso todavía no está vigente, ¿no? Uh-huh. Todavía no se puede llevar la obra, todavía no está el préstamo. Han prometido de que el martes de la semana que viene ya van a haber bodegas habilitadas para llevar la uva, para recibir ese préstamo para cosecha de carreo, porque la gente, muchos no pueden cosechar cuando tienen la plata para la cosecha de carreo. Claro. Y bueno, hay alguna comunicación con los asesores de la vicegobernación. Con la parte de la gobernación no hemos tenido contacto. Esperemos tenerlos y sentarnos a una mesa de diálogo y tratar de solucionar los problemas de los productores y la viticultura de acá, de los primarios, ¿no? De los que realmente son productores. Claro, sí, y hay un punto que donde uno puede pensar que se extraña Giol, la bodega de los mendocinos, ¿no? Sí, bueno, yo era muy chico en la época de Giol, yo llevo 30 años de productor, pero bueno, Giol se convirtió en Fecovita y creo que Fecovita, bueno, las pruebas me remito, Fecovita fue el primero que en el año 2016, cuando el precio del vino tinto sube, importaron vino de Chile para bajar el precio del producto mendocino, ¿no? Sí. O sea que no tenemos una regulación. En el petitorio que presentamos con productores independientes pedimos que el gobierno directamente interfiriera en el precio, en la compra de uva, pero bueno, no lo logramos y se ha presentado este plan de préstamo cosecha de carreo. La verdad que es bastante preocupante la situación, esperemos que se resuelva, ¿no? Sí, muy preocupante. Anoche habían 10 referentes de productores y los vi realmente muy preocupados, haciendo productores de vino, de uva tinta que están haciendo vino, sin saber con qué van a trabajar las fincas, sin saber el precio, con un precio actual muy bajo. Realmente es lamentable lo que el productor está viviendo, tanto productor como contratista, ¿no? Sí, es toda la cadena, como decía Luis, es el productor, el contratista, el herrero, el que anda, el tractorista que tiene su tractor y labura al día, todos pagan la cadena, ¿no? Sí, es desesperante. Y también, bueno, cuando el cosechador viene y nos pide que aumentemos el tacho y bueno, realmente no podemos aumentarlo porque no nos da los costos. O sea, estamos todos sumergidos en un problema que de muy muy difícil de salir. Creo que sí, tendríamos que participar todos para buscar una solución, porque esto lleva, qué sé yo, 15, 20 años, que todos los años para la época de cosecha estamos con el mismo problema. Donde los industriales 3 o 4 ponen los precios, y el resto, los productores, tenemos que llevar la uva porque no sabemos qué hacerla. Se madura y tenemos que caer y llevarla al precio que a ellos se les ocurra, ¿no? La verdad que, como siempre, los monopolios extorsionando. Luis, sí. Luis Cañas, representante de los productores de la zona este, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros. Le mandamos abrazo muy fuerte y seguramente lo estaremos molestando durante el año para saber cómo evoluciona esto. Bueno, muchísimas gracias y los espero el sábado 7 de marzo en el desayuno de la contra Coviar en el acceso este entre el Chimba y el Costa Canal.